Y ahí nos vamos, como te decía recién, a la ciudad de Las Flores, porque va a tener una visita muy especial y vamos a charlar un poquito con el intendente, el ingeniero Alberto Gelené. Buen día, intendente, ¿cómo le va? Hola, intendente. Hola. Sí, ¿cómo le va? Bien, Carlos, muy bien. Bueno, me alegro muchísimo. Preparándose para esta visita muy especial, ¿no? Sí, contentos de que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner esté viniendo a Las Flores el día lunes próximo. Que muy, muy contento, pero con mucha expectativa esta visita. Claro, seguramente el lunes va a estar arribando la presidenta y ya está la agenda. ¿Cuál es el recorrido y la agenda que van a realizar? Bueno, la presidenta va a estar llegando a las 5 de la tarde para ir hacia la Plaza Central, hacer un homenaje a Carlos Lagolita, un florense vecino desaparecido junto a otros florenses en la época del proceso y que ya, bueno, su viuda Gladys D'Alessandro y familiares y amigos estaremos juntos. Recibiendo a la presidenta y haciendo este homenaje. Continuará por el camino al parque industrial, pero previamente en la fábrica de volcadores Patronelli estarán esperando para agradecer a la presidenta y que imprima y estampe su nombre en la unidad 15.000 producida por la fábrica de aquí de Las Flores. Van a estar Marcos y Alejandro Patronelli también. Han visitado a la presidenta en momentos de obtener sus victorias en el Dakar. Y luego de ahí iremos al Parque Industrial, que es una obra netamente de mi gestión, donde hemos podido desarrollar todo un sector intenso planificado sobre la Ruta 3, a la inauguración de la planta de la fábrica Converse, Copper Plus, que bueno, estaremos no solo eso, visitando el parque y haciendo el acto ahí en el lugar de la fábrica. Ahí está. Y también, de paso, intendente, la gente de Las Flores debe tener una expectativa importante con esta visita, se me ocurre, ¿no? Sí, realmente hay una expectativa muy importante, porque por todo lo que significa la presencia de la presidente, por su cariño que tiene por Las Flores, por la ciudad, y que bueno, se va a manifestar en toda esta visita importante y todo lo que los florenses podamos vivir, inclusive con la posibilidad de que también algunos pedidos que lo vayamos a hacer y todo puedan canalizarse en el futuro. Bueno, y ahí no es un tema menor la inauguración de la planta Copper Shoes. ¿A cuánta gente le va a dar trabajo ahí en el sector Hoy industrial? le está dando a 300 personas trabajo Claro. y van a llegar a 500 de los que está estipulado en esta primera etapa. Están funcionando provisoriamente en una planta adaptada para tal fin y en este momento están mudando toda la construcción de la planta, toda la actividad a la planta nueva. Claro, ahí está. Bueno, preparándose para la visita de la presidenta y también vendrá en los próximos fines de semana, el próximo fin de semana, la Feria de Emprendedores, ¿no? Y Artesanos. Sí, este fin de semana tenemos la actividad de la Feria de Colectividades con emprendedores, con artesanos. O sea, es un trabajo interesante en materia de actividad cultural, turística, recreativa. Ahí está. Bueno, buenísimo. Intendente, ¿y siguen entregando las notebooks a los alumnos de los colegios secundarios? Sí, ahora hemos ya prácticamente entregado todas, pero estamos en esto, sí. Y en el tema de seguridad, nuevos móviles policiales, ¿verdad? 10 móviles más van a llegar a Las Flores, sí. 10 móviles más. Bueno. Estamos Intendente, en eso. bueno, sabemos que estaba muy ocupado y queríamos, aprovechar también, por ahí quería invitar a alguien, a invitar a la gente de la zona, por ahí Sí, para desde ir a ya tanto. visitar, claro. Tanto para las autoridades, intendentes de la región, de Saladillo, de Alvear, de Tapalqué, van a estar invitados, como así también a todos los compañeros que quieran acercarse a saludar a la presidenta, a conocer nuestro parque industrial, Claro. a acompañar en el acto de homenaje a Plaza Mitre, familiares y amigos, a estar con los Marcos y Alejandro Patronelli, en el momento que reciban a la presidenta también. Bueno, están todos invitados. El lunes a las 5 de la tarde comienzan las actividades aquí en Las Flores, venís un ratito antes. Uh-huh, ahí está. Y para el periodismo también. Sí. Y hablar ustedes, a José ya le dije. Sí, sí, va. Espero que vengan, Carlos, por aquí. Va con todo, fotografía, filmación, con todo completo va. Con todo el equipo. Y lo interesante, estaba viendo que hay una importante, para trabajar, digo, el periodismo, además, veo que hay una importante zona Wi-Fi allí en Las Flores. ¿Cómo es esto? Sí, en el centro de nuestra ciudad tenemos Wi-Fi libre, que lo es lindo ver a todos los estudiantes de que reciben las netbooks, estar utilizando la red Wi-Fi que tenemos libre en la zona central de la plaza. Sí. Ya inauguramos hace casi un año y bueno, se utiliza mucho y lo vamos a extender al resto de la ciudad. Qué bueno. Intendente, un abrazo grande y muchas gracias y mucha suerte. Gracias, Carlos. Un abrazo para vos y un saludo para todos los días. Saludos. Hasta luego. La palabra del intendente, el ingeniero Alberto Gelené, allí en la ciudad de Las Flores, marchando a todo vapor por la visita de la presidenta el lunes. Va a ser a las 5 de la tarde y va a estar desarrollando un montón de actividades tal como nos contaba el intendente. Seguimos con una pausita más, dale.